Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. diversas cosas. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. La verdad sobre siete alimentos que se creen dañinos para la salud. ¿Recuerdas aquellos días cuando la comida era comida y no una fuente de posibles enfermedades mortales? Con todas las noticias de los riesgos asociados a lo que comemos, uno pudiera pensar que la mesa se ha transformado en un campo minado. Hasta las burbujas de gas en los refrescos son consideradas peligrosas. Para colmo, las recomendaciones de los académicos y nutricionistas cambian continuamente. Es posible que esto sea inevitable. Las recomendaciones de salud se actualizan a medida que los estudios arrojan nuevos resultados. Pero cuando los medios de comunicación exageran o los sacan de contexto, también pueden dar pie a temores desproporcionados. A fin de disipar toda la confusión, evaluamos la evidencia médica existente sobre algunos de los alimentos más populares en nuestra dieta básica. ¿Te gustaría saber que muchas de tus comidas favoritas no son las fulminantes bombas de tiempo que te han hecho creer? Ponga atención. La tocineta. ¿Cuál es el mito? ¿La carne procesada es tan peligrosa como los cigarrillos? La realidad. Si bien la Organización Mundial de la Salud encontró abrumadora evidencia de que la tocineta y otros tipos de carne procesada contribuyen con el desarrollo del cáncer colorrectal, el verdadero peligro no es tan alarmante como sugieren algunos medios y gurús. Tal como lo reseña la organización Cancer Research de Reino Unido, este tipo de cáncer no es común. Si comes cualquier tipo de carne, hay 5.6% de riesgo de desarrollar esta enfermedad. Incluso si comes todos los días tocineta y jamón hasta reventar, el riesgo solo asciende a 6.6. En otras palabras, por cada 100 personas que deja de comer tocineta, solo una evitará el cáncer. Para darte una mejor idea de esta cifra, por cada 100 individuos que dejen de fumar, entre 10 y 15 estarían a salvo. En resumen, según el Organismo de Salud Británico, consumir 70 gramos por día de este tipo de carne sigue estando dentro de los límites saludables. Unas dos salchichas diarias no son tan buenas como un plato de granola, pero tampoco se trata de un desastre nuclear gastronómico. El café. El mito. La adicción al café te producirá un ataque cardíaco. La realidad. Hay poca evidencia de que una taza de café te provoque una muerte prematura. De hecho, el efecto puede ser el contrario. El New England Journal of Medicine, que evaluó en el 2012 la condición física de 400.000 estadounidenses en el curso de 13 años, encontró que las personas que bebían entre 3 y 6 tazas de café al día registraron cerca de un 10% menos probabilidad de morir durante el periodo del estudio. Y también tenían índices más bajos de enfermedades del corazón, derrames cerebrales, diabetes o infecciones. Estudios similares hechos en el 2014 sobre una muestra de más de 1 millón de personas arrojó resultados similares. Cabe destacar que estos estudios fueron observacionales, aunque los científicos trataron de establecer conexiones entre otros factores. No hay manera de saber si el café por sí solo protegió el corazón de estas personas. Quizá las personas más saludables son más propensas a tomar café. En todo caso, como adicción, es poco nociva. En resumen, probablemente no es el elixir de la vida como algunos dicen, pero la evidencia muestra que puedes tomarte tu taza de café cada mañana sin remordimiento alguno. El trigo. El mito. El llamado cerebro de grano puede contribuir al desarrollo del Alzheimer. En la realidad, primero lo primero, cerca del 1% de la población sufre de alergia al gluten, también conocida como la enfermedad celíaca, un trastorno del intestino delgado que impide la absorción de nutrientes. Esta enfermedad puede dañar los intestinos y conducir a la malnutrición. Algunas personas no sufren esta enfermedad, pero son sensibles al trigo. La explicación a esto es controversial. La sensibilidad al trigo puede estar relacionada no tanto con el gluten que contiene, sino con otras variedades de azúcares y proteínas presentes en otros alimentos como las frutas y las cebollas. Si es así, El dejar de consumir trigo no te aliviará de los síntomas de esta enfermedad. Hay personas que han dejado de comer gluten incluso sin sufrir una afección, sencillamente porque el trigo es visto como tóxico. Al respecto, Peter Green, de la Universidad de Columbia, comenta que las personas que promueven las dietas antigluten o antitrigo algunas veces citan nuestras investigaciones sobre la enfermedad celíaca y elaboran conclusiones que van más allá de lo que la evidencia médica plantea. Uno de los mitos más populares es que la comida basada en trigo provoca inflamaciones en el cuerpo que puede contribuir a generar niebla cerebral e incrementar el riesgo de sufrir graves condiciones como Alzheimer. En todo caso, el trigo sigue siendo una mejor fuente de energía que otras como la papa, debido a que liberan su azúcar de manera más lenta en el organismo. En resumen, los seres humanos tienen consumiendo trigo desde hace 10.000 años y a menos que tú tengas una alergia comprobada médicamente, hay pocas razones para dejar de consumirlo, al menos hasta que haya más evidencia. Mantequilla, queso y leche completa. El mito. Los productos lácteos construirán tus arterias y contribuirán a que desarrolles enfermedades cardíacas. La realidad. Durante décadas, el mensaje ha sido claro. Las grasas saturadas como el queso, la mantequilla, la leche completa incrementan el colesterol en tu sangre, lo cual se traduce en un elevado riesgo de infarto. Por ello, muchas organizaciones de la salud promueven incorporar a nuestra dieta aceites vegetales y margarina en sustitución de las grasas saturadas. Sin embargo, durante los últimos años hemos visto aparecer una sucesión de argumentos contradictorios al respecto. Frente a ello, resalta la posición del estudio presentado por Annals of Internal Medicine, el cual concluye que el consumo en altos niveles de grasa saturada no tiene efecto en las enfermedades coronarias. Como en el caso anterior, estos estudios son observacionales, pero se hizo una prueba sobre un grupo específico de individuos a los que se alimentó con queso Gouda con 27% de grasa todos los días durante 8 semanas. Los resultados arrojaron que este grupo tenía el colesterol más bajo que los que no consumieron el queso. Lo más extraño de todo es que a pesar de que la mantequilla y la leche completa están repletas de calorías, las personas que tuvieron una dieta con grasas no terminaron siendo más obesas que las que tomaron leche descremada. De hecho, es posible que la grasa ayude a regular el metabolismo, que te ayude a quemar grasa de manera eficiente o que mantenga el hambre a raya por más tiempo, ayudándonos a evitar las meriendas menos saludables durante todo el día. En resumen, no sabemos por qué, pero las grasas pueden convertirse la nueva tendencia de moda. ¿Qué pasa con la leche pasteurizada? El mito. La pasteurización puede contribuir a sufrir eczema, asma y otros trastornos del sistema inmunológico. La realidad. Existe la creencia popular de que mientras más natural es la comida, más saludable es. Es por ello que muchos afirman que la pasteurización destruye muchos de los nutrientes de la leche, incluyendo las proteínas que nos pueden proteger de alergias. También afirman que dicho proceso mata microbios amigables que ayudan a la digestión, fortalecen el sistema inmunológico e incluso nos protegen contra el cáncer. No obstante, muchos doctores consideran que esta es una apreciación prematura. El moderado calentamiento que forma parte del proceso de pasteurización debe dejar casi todos los nutrientes intactos. Además, las supuestas bacterias amigables en la leche cruda no poseen tantos beneficios. Tendrían que formar una colonia miles de veces más grande para que una bacteria sobreviva la digestión y llegue al intestino. Y aun cuando hay cierta evidencia de que las personas que toman leche cruda, como los niños, tiende a sufrir menos alergias, es difícil asegurar que esto se debe a la leche y no al hecho de que muchas de esas personas crecieron en una granja. Al vivir entre animales, el cuerpo puede ser entrenado para enfrentar alergias a temprana edad, haciendo que sean menos propensos a sufrirlas cuando se convierten en adultos. Es más, tomar leche cruda puede ser potencialmente peligroso. Pasteurizamos las bebidas para matar microbios que pueden ocasionar enfermedades serias como la tuberculosis, salmonella o Escherichia coli. En resumen, antes de exponerse a contraer una repugnante infección, es mejor esperar por evidencia que corrobore estas extravagantes afirmaciones. Los huevos. Mucha atención. El mito es un ataque al corazón envuelto en una cáscara. la realidad. Así como la leche completa, los huevos fueron vistos como causantes del colapso de nuestras arterias y promotores de enfermedades cardíacas. Puede que haya algo de verdad en eso, pero si tú eres una persona saludable, el comer hasta 7 huevos a la semana no te hará daño. En resumen, más allá de la flatulencia y el estreñimiento, los huevos son una fuente segura y valiosa de proteínas. Los refrescos dietéticos, el mito. Los edulcorantes artificiales incrementan el riesgo de padecer cáncer. La realidad. Un temor común es que los edulcorantes artificiales promueven el crecimiento de tumores, pero este riesgo puede ser exagerado. Un vasto estudio conducido por el Instituto Nacional sobre el Cáncer en Estados Unidos no encontró evidencia de que el consumo de aspartam, uno de los edulcorantes más populares, incrementara la posibilidad de sufrir cáncer de cerebro, leucemia o un linfoma. Sin embargo, existe la posibilidad de que contribuya con la intolerancia a la glucosa y diabetes del tipo 2, aunque esto aún debe ser verificado por investigadores. En resumen, los edulcorantes artificiales pueden ser el menor de dos males, pero siguen siendo una opción más saludable que el azúcar. Some things look bad. escuchando Diversas Voces. En los siguientes minutos vamos a hablar sobre lo que ocurre en Siria, sobre lo que ocurre en los países que le rodean a Siria, quién apoya, quién está en contra de Siria, qué ayuda tiene el Estado Islamista, entre otras cosas. Y yo creo que es muy importante darles a conocer porque nos llega mucha información, pero esta información es de una investigación realizada por BBC Mundo, por lo tanto es bastante seria. Insisto, nos llega abundante información y a veces no sabemos con qué quedarnos. Pero para entender mejor el problema, vamos a explicar de acuerdo al documento que habla BBC Mundo. ¿Quién pelea contra quién en la guerra en Siria? Desde que estalló la violencia en Siria en marzo del año 2011, la guerra ha ido escalando hasta convertirse en un complejo todos contra todos de gobierno, rebeldes, islamistas y potencias extranjeras que no hace sino complicarse con la aparición de la aviación rusa. Más de 200.000 personas han muerto y siempre, según cálculos de la ONU, hay hasta 4 millones de desplazados, miles de ellos los protagonistas de la reciente crisis de los refugiados en Europa. Las tropas de Bashar al-Assad, es el presidente de Siria, luchan contra unos 1.000 grupos rebeldes que se calcula cuentan con 100.000 combatientes, algunos de claro corte islamista y con vínculos con Al-Qaeda. En escena, desde principios del año 2014, entró el autodenominado Estado Islámico. Enfrentado tanto al gobierno como a los rebeldes, sean yihadistas y moderados. Luego están Estados Unidos y sus aliados occidentales, y además más o menos implicados Irán, Turquía y varios países del Golfo Pérsico. Y ahora Rusia, que esta semana comenzó una campaña de bombardeos, según el Kremlin, contra posiciones de Estado Islámico. BBC Mundo explica quién es quién y de qué lado está cada uno de los actores internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos se opone a Bashar al-Assad y al Estado Islámico. Apoya a grupos rebeldes considerados moderados y a los kurdos. En septiembre del año 2014, el presidente Barack Obama dio un discurso en el que anunció su intención de degradar y, en última instancia, destruir al Estado Islámico. Así empezó una campaña aérea en Irak y Siria, en el que contó con el apoyo de Canadá, Francia, Reino Unido y varios países árabes. En una reciente cumbre sobre terrorismo celebrada en Estados Unidos, Obama insistió en que para poder derrotar al Estado Islámico es imprescindible la salida de al-Assad. Para Obama es necesario un nuevo líder y un gobierno inclusivo que una al pueblo sirio en la lucha contra grupos terroristas. ¿Qué pasa con Rusia? Se opone a Estado Islámico y otros rebeldes. Apoya a al-Assad. Aquí vienen las contradicciones. El Kremlin ha sido un consistente aliado del régimen de al-Assad desde antes de que empezara el conflicto. Además de ser un importante comprador de sus armas, en Siria Rusia tiene la base naval de Tartus, que aunque no es grande, es su única instalación en el mar Mediterráneo. La mediación rusa fue fundamental en la resolución de la crisis de las armas químicas a finales del año 2013. Entonces, Estados Unidos, Francia, estaban discutiendo la posibilidad de iniciar una campaña de ataques con misiles contra objetivos del gobierno sirio, algo que frenó la mediación de Putin. Esta semana la aviación rusa inició una serie de ataques en territorio sirio que tomaron por sorpresa a las potencias que ya intervienen en el terreno. El supuesto alto número de rusos que se han unido a las filas de él y el temor a las consecuencias de tenerlos de vuelta a su país para realizar ataques parece uno de los detonantes de la mayor implicación rusa. Y aunque los rusos insisten en que sus ataques van dirigidos contra los mismos terroristas que Estados Unidos, otros gobiernos dudan y sospechan que están atacando también a los rebeldes levantados contra al-Assad. Según la Casa Blanca, los ataques rusos son indiscriminados y afectan de forma aleatoria a todos los que se oponen al gobierno. ¿qué pasa con Irán? Se opone a el Estado Islámico y los insurgentes sunitas. Apoya a al gobierno de Al-Assad. Irán, una de las potencias de la región, también es un histórico aliado del gobierno de Al-Assad, al que además de suplir armas, ha proveído apoyo militar y también financiero. Para Irán, la supervivencia de Al-Assad es clave para poner freno a la influencia de su gran rival de la región, que es Arabia Saudita. Pero la potencia chiita comparte con Estados Unidos y Rusia un enemigo, el Estado Islámico, milicia sunita que ve a los persas como herejes que deben morir. Ahora, ¿qué pasa con Arabia Saudita? Se opone a Al-Assad, apoya a los rebeldes sunitas. Arabia Saudita, potencia sunita y gran rival de Irán, ha sido parte desde el inicio de la coalición liderada por Estados Unidos para atacar al Estado Islámico. En la reciente cumbre celebrada en Nueva York, el gobierno saudita reiteró la necesidad de sacar del poder a Al-Assad. El ministro de Relaciones Exteriores saudita, Adel Al-Jubeir, dijo que considera vigente la posibilidad de una intervención militar para sacar a Al-Assad del poder. Al-Jubeir advirtió que, de no alcanzarse dicho acuerdo, se dispone a incrementar los envíos de armas y su apoyo a los rebeldes. Arabia Saudita es sin duda uno de los proveedores clave de los rebeldes, entre ellos grupos de línea dura. Eso sí, Riyad ha rechazado la acusación iraní de estar apoyando directamente al Estado Islámico y han expresado su preocupación de que los yihadistas sirvan de inspiración para movimientos que traten de acabar con el régimen. Sin embargo, multimillonarios de ese país han enviado donaciones al grupo yihadista y se calcula de unos 2.500 hombres sauditas se han incorporado a las filas del Estado Islámico. A la coalición impulsada por Estados Unidos también se incorporaron Bahrein, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, en línea muy similar a la saudita. ¿Qué pasa con Turquía? Apoya a la coalición impulsada por Estados Unidos y rebeldes. Se opone a gobierno de Al-Assad y separatistas kurdos. Complejo, ¿no? Turquía, de mayoría sunita, es otra de las grandes potencias de la región. Su implicación en el conflicto de su vecino empezó con su apoyo para el Ejército Libre Sirio, el principal de los movimientos rebeldes. El país ha acogido muchos de los más prominentes activistas de oposición. Recientemente comenzó una campaña de ataques aéreos contra posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Los ataques turcos, que habían sido anunciados contra el Estado Islámico, pronto se vio que afectaban también a los combatientes kurdos, igualmente enemigos de los yihadistas. De hecho, la batalla de los kurdos contra el Estado Islámico, sobre todo en Irak, ha contado con el apoyo de los Estados Unidos. Aunque las relaciones de Ankara y Damasco habían sido amistosas a lo largo de los años, al igual que las principales potencias occidentales, se fueron deteriorando desde el inicio del conflicto. El definitivo punto de ruptura se produjo en junio del 2012, cuando los sirios derribaron un caza turco. Amigas, amigos, oyentes, gracias por la atención prestada a la emisión del día de hoy. Recuerden, diversas voces, mañana cuando sean las 10:30. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.